Dile a una estrella que te cuente el misterio del universo. Pero recuerda que sus besitos son 5000 grados de calor. Peregrino del tiempo, peregrino del cielo, hermano de las estrellas, hijo de la libertad, de la libertad. Canta, canta el sol, cometa del amor, hijo de luz del corazón. Peregrino del corazón, peregrino de las montañas, son tus ojos manantiales que brillan en ti. Cometa de la esperanza, con tu cola de neón. Canta, canta la vida, alumbra el corazón de la canción de Dios. Cometa peregrino, cometa del amor, que iluminas el planeta Tierra. Cometa, corazón. Peregrino del tiempo, peregrino de las estrellas, que vuelas por el universo en el tiempo de Dios. Tú que viajas por el cielo, cometa del amor. Cometa compañero, con tu cola de neón iluminas el corazón.